Amiga, dame una cerveza que tengo ganas de beber. Tienes el estéreo también, que voy a escuchar una pieza. A ver si calmo esta tristeza que tengo por una mujer. Y se ha robado mi querer y se fue pa' Valledupar. Y yo no la voy a buscar porque ya tiene que volver. Y yo no la voy a buscar porque ya tiene que volver. Estoy atormentado con esa linda jovencita. Y como es sencilla y bonita, en mi pecho se ha concentrado. Y como es sencilla y bonita, en mi pecho se ha concentrado. Escucha a mi amigo Rubén,